En cualquier consultorio de primer contacto, hay frases que son el pan de cada día. Totalmente. Y dos de las más frecuentes son, sin duda, doctor, creo que tengo ansiedad, o es que vivo en un estrés que ya no aguanto. Uf, sí. Son quejas tan comunes que a veces corremos el riesgo de normalizar las demás. Por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo, con una misión muy clara. A ver. Destilar los conocimientos indispensables que un médico general necesita para navegar este universo. La pregunta es, ¿dónde está esa línea, a veces finísima, entre el estrés normal y un trastorno clínico que se come la calidad de vida? Y esa línea es crucial, de verdad, porque justo ahí es donde la intervención médica se vuelve necesaria. Los materiales que revisamos, de hecho, establecen una distinción fundamental desde el inicio. ¿Cuál es? El estrés es la reacción a una amenaza presente tangible. ¿Sabes? El coche que casi te atropella, la entrega de un proyecto. Ok. Pero la ansiedad, en cambio, es la anticipación a una amenaza futura. Una que puede ser real o, pues, imaginaria. Es esa angustia por lo que podría pasar. Entiendo. Ambas son, en esencia, mecanismos de supervivencia. El problema, y es el núcleo de lo que vamos a ver, es cuando este sistema de alarma se queda como atascado, ¿sabes? En encendido. Y se vuelve desproporcionado. Y paralizante, exacto. Es como un sistema de alarma que en lugar de proteger la casa, la incendia. Me gusta esa idea. Sí, va por ahí. Para ordenarnos, propongo seguir el camino del paciente. Empezamos con lo más explosivo, lo que llena las urgencias, el ataque de pánico. De acuerdo. Luego, exploramos esas ansiedades más, digamos, sordas, pero crónicas, como el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias. Ajá. Después nos metemos en un terreno distinto donde la ansiedad no nace del futuro, sino de una herida del pasado que nos cierra, el estrés postraumático. Un tema fundamental. Y cerramos con el botiquín, o sea, cómo usar de forma maestra esa herramienta tan poderosa y a la vez peligrosa que son los ansiolíticos. Me parece el recorrido perfecto, porque refleja justo la complejidad que enfrenta el clínico. Desde la crisis aguda que hay que resolver en minutos hasta el manejo crónico que requiere meses. Pues entremos de lleno. La situación más dramática. Un paciente irrumpe en la consulta, pálido, sudando, convencido de que se va a morir. El escenario clásico. Los materiales nos dan una tabla, la 1.1, que desglosa los síntomas de un ataque de pánico. Y las cifras son brutales. Sí, son impactantes. Palpitaciones en un 80% de los casos, sensación de ahogo en un 70% y un aterrador 65% siente que va a morir. Viendo esto, es completamente lógico que se confunda con un infarto. Por supuesto, es que la presentación física, la somática, es tan abrumadora que eclipsa todo lo demás. El cuerpo está gritando peligro y es casi imposible para el paciente. E incluso para el médico al principio. E incluso para el médico, pensar en otra cosa que no sea una catástrofe cardiovascular o respiratoria. Exacto. Y en medio de ese caos físico, me pregunto, ¿cómo hace un médico para indagar en los síntomas más sutiles, los psicológicos? Es un gran reto. Porque los textos mencionan un par que son fascinantes. La despersonalización y la desrealización suenan a ciencia ficción. Extrañísima de observarse a uno mismo desde fuera, como si no fueras tú. Como en una película. Justo. Y la desrealización es percibir el mundo como si fuera irreal, un sueño. Son pistas diagnósticas de oro, pero como bien dices, es difícil que un paciente en plena crisis te diga, doctor, experimento desrealización. No, claro. Más bien te va a decir, siento que me estoy volviendo loco o nada parece real. Entiendo. Y aquí hay un punto clave que las fuentes subrayan. Para hablar de un trastorno de pánico, no basta una crisis aislada. Ah, ok, eso es importante. Sí. El diagnóstico requiere ataques recurrentes e inesperados, pero sobre todo el desarrollo de un miedo persistente a tener otro ataque. Es el miedo al miedo lo que define el trastorno. El miedo al miedo, eso lo cambia todo. No es solo la tormenta, es vivir con el terror constante a que se nuble el cielo. Exactamente esa es la vivencia. Y antes de ponerle esa etiqueta, los textos insisten mucho en que hay que hacerla de detective, ¿no? Es la regla número uno. Antes de ser psiquiatra, hay que ser un excelente internista. Totalmente. La tabla 1.2 de los materiales es, de verdad, un mapa del tesoro para el diagnóstico diferencial. nos obliga a descartar causas orgánicas que son grandes imitadoras. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, desde un exceso de cafeína o la abstinencia de alcohol, hasta condiciones como hipertiroidismo, arritmias cardíacas o incluso una hipoglucemia. La primera misión es asegurarse de que los síntomas no son la punta del iceberg de otra enfermedad. De acuerdo. Escenario 2. Ya se hizo la tarea, se descartó todo lo de la tabla, el diagnóstico es trastorno de pánico. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se apaga ese incendio? Y más importante, ¿cómo evitamos que el bosque vuelva a arder? Esa metáfora es perfecta, porque el tratamiento, según los textos, tiene justo esas dos fases. Una para parar el fuego y otra para la prevención. Lo llaman manejo abortivo y manejo profiláctico. Y aquí es donde creo que surge una de las mayores tensiones en la consulta. Para la crisis, el tratamiento abortivo, se usan benzodiazepinas de acción corta, alprazolam, lorazepam, rápidas, efectivas. El alivio inmediato. Exacto. Pero para la prevención, el tratamiento profiláctico de base, la primera línea son los antidepresivos ISRS. Y esto, para un médico no especialista, puede sonar raro. ¿Por qué un antidepresivo para la ansiedad? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de la buena práctica. Las benzodiazepinas son como los bomberos. Llegan rápido, apagan las llamas, pero no reconstruyen la casa ni la hacen a prueba de fuego. Son para la emergencia. Justo. Son increíblemente útiles para la crisis aguda, pero su uso crónico es un problema. Por el riesgo de tolerancia, necesitar más dosis para el mismo efecto y, sobre todo, de dependencia. Ok. Los ISRS, en cambio, son como los arquitectos. Tardan semanas en empezar a construir, pero su trabajo es reforzar la estructura a largo plazo, previniendo futuros incendios. No generan dependencia y tratan la vulnerabilidad de fondo. El arte está en saber combinar ambos, entonces. Exactamente. Los textos nos dicen que hay que usar las benzodiazepinas como un rescate puntual, limitado, mientras se inicia el tratamiento con ISRS, que será el que realmente estabilice al paciente. Entendido. Es una estrategia dual. Ahora, no toda la ansiedad es tan explosiva. Hablemos de ese run-run constante, esa preocupación que no se apaga nunca, el trastorno de ansiedad generalizada, o TAG. El TAG, que es quizá menos dramático en un momento agudo, pero puede ser igual o más incapacitante a largo plazo. Una ansiedad sorda. Sí, crónica. El texto lo describe como una preocupación excesiva y persistente sobre, pues, sobre todo, la salud, el dinero, la familia, y va asociada a síntomas físicos como tensión muscular crónica, fatiga, problemas de concentración, es tener el motor siempre acelerado en punto muerto. Y junto al TAG, los textos lanzan un dato que me hizo detenerme. Las fobias son el trastorno psiquiátrico más común en la población general. ¿Verdad que es un dato impactante? Más que la depresión, más que cualquier otro. Y destacan una en particular, la fobia social o trastorno de ansiedad social. Es que el hecho de que el miedo irracional a ser juzgado o evaluado por otro sea la condición psiquiátrica más prevalente, dice muchísimo de nuestra sociedad. Sí. El temor a hablar en público, a ir a una fiesta, no es solo timidez. Es un miedo que paraliza y que puede destrozar la vida social y profesional de una persona. Y lo interesante es que, aunque la manifestación es distinta, pánico es explosión, TAG es hervor lento, fobia es miedo enfocado, la estrategia de tratamiento que proponen las fuentes sigue un patrón muy similar. Exactamente. Para el TAG y la ansiedad social, la combinación de psicoterapia, sobre todo la cognitivo-conductual, con los ISRS como primera línea farmacológica sigue siendo el estándar de oro. Y mencionan otras opciones, ¿no? Sí, de hecho los textos mencionan alternativas como los antiepilépticos pregabalina y gabapentina, lo cual refuerza el mensaje central. Buscar opciones seguras a largo plazo. Evitar a toda costa el matrimonio infeliz y para toda la vida con las benzodiazepinas. Justo eso. Hemos hablado de la ansiedad que se proyecta hacia el futuro, pero ahora entramos en el territorio del trastorno de estrés postraumático, la ansiedad que viene de un eco del pasado. Un capítulo fundamental. El TPT es la sombra que un evento traumático proyecta sobre el presente de una persona, y es crucial entender que exposición al trauma es un concepto muy amplio. Sí, eso me pareció muy revelador. No se limita a vivirlo en carne propia. Para nada. Los textos enumeran cuatro vías. La experiencia directa, claro, pero también ser testigo presencial de cómo le ocurre a otro. Ajá. La tercera es enterarse de que un trauma violento accidental le sucedió a un ser querido. Y una cuarta, que a menudo se nos olvida, es la exposición repetida a detalles espeluznantes de un trauma. Como le pasa a los equipos de emergencia o la policía. Exacto. El trauma te puede alcanzar de muchas maneras. Y una vez que te alcanza, se manifiesta en cuatro grandes grupos de síntomas. Primero, la reexperimentación. El trauma irrumpe en el presente. ¿En forma de flashbacks? Sí, como recuerdos involuntarios, pesadillas o los famosos flashbacks, donde la persona siente y actúa como si el evento estuviera sucediendo de nuevo. ¡Qué terrible! Segundo, la evitación. Un esfuerzo desesperado por no pensar, no sentir y no acercarse a nada ni a nadie que recuerde el trauma. El tercer pilar serían las alteraciones en el pensamiento y el ánimo. Y el cuarto, esa sensación de estar siempre en alerta máxima. ¡Correcto! El tercer pilar incluye desde lagunas de memoria sobre el evento hasta un estado emocional negativo constante. Miedo, culpa, vergüenza. ¿Y el cuarto? Y el cuarto es la hiperactivación. Irritabilidad, sobresaltos exagerados, hipervigilancia. Es como si el sistema de alarma del cuerpo se hubiera quedado permanentemente encendido en nivel máximo. Un agotamiento absoluto. Imagina un paciente que llega a consulta. Un hombre que sufrió un asalto hace meses y se queja de insomnio, de estar muy irritable. ¿Qué frases o quejas sutiles, según los textos, deberían encendernos las alarmas de TPT y no solo de nervios? El médico debería estar atento a frases como: ya no soy el mismo desde que pasó aquello. Uf. O evito pasar por esa calle a toda costa. Cualquier ruido fuerte me hace saltar. O no puedo quitarme las imágenes de la cabeza. También la cronología es clave. El tiempo que llevan los síntomas. Si duran menos de un mes, se llama estrés agudo. Si persisten más allá del mes, ya estamos hablando de TEPT. Y de nuevo, el tratamiento de elección vuelve a ser psicoterapia con antidepresivos y SRS. El patrón es consistente. Hemos mencionado las benzodiazepinas como rescate y los ISRS como base. Creo que es vital dedicarle un tiempo a las benzos porque se recetan todos los días. Es indispensable. La figura 1.2 de los textos explica su mecanismo de forma muy gráfica. Actúan sobre el receptor GABA-A. El principal freno del cerebro. Exacto. Y las benzodiazepinas no pisan el freno por sí mismas, sino que hacen que el freno natural del cuerpo funcione de forma mucho más potente. Es una analogía perfecta. Son potenciadores del sistema de calma natural del cerebro. Y para usarlas bien, hay que conocer a la familia. El texto las clasifica por su vida media. ¿Cortas? ¿Largas? Sí. Las ultracortas, como el midazolam, son para procedimientos. Las cortas, como alprazolam y lorazepam, son ideales para las crisis de pánico por su rapidez. Ok. Y las largas, como diazepam o clonazepam, tienen un efecto más sostenido y se usan también como anticonvulsivos. Conocer esto te permite elegir la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Pero toda herramienta potente tiene sus riesgos. ¿Cuáles son las banderas rojas, los efectos adversos que un médico general jamás debe olvidar? La más obvia es la sedación y la torpeza motora. Esto en un paciente mayor no es un efecto secundario menor. Es una receta para una caída y una fractura de cadera. ¡Peligrosísimo! Otra es la amnesia anterógrada, que el paciente no recuerde lo que pasó tras tomar la pastilla. Y hay que tener cuidado con las reacciones paradójicas. En lugar de calmar, provocan agitación o agresividad. ¿En serio? Sí, es más común en niños y en personas mayores. Pero el verdadero coco de las benzodiazepinas, el punto que los textos subrayan en rojo, es el riesgo de tolerancia y dependencia. Sin ninguna duda, este es el principal argumento para su uso a corto plazo. La tolerancia es esa carrera en la que el cuerpo pide cada vez más dosis para sentir el mismo alivio. ¿Y la dependencia? Y la dependencia es cuando el cerebro ya no sabe funcionar sin el fármaco. Suspenderlo de golpe puede provocar un síndrome de abstinencia terrible, con ansiedad de rebote, insomnio, incluso convulsiones. Entonces, el mensaje es claro. Clarísimo. Las benzodiazepinas son para uso a corto plazo. De ser posible, menos de un mes. Y su retirada debe ser siempre gradual y planificada. No son un tratamiento, son un puente. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que destilar esto en los mensajes clave para el médico que nos escucha, yo me quedaría con cuatro ideas. A ver. Primero, Ante una crisis de pánico, actuar como internista primero. Descartar causas orgánicas es la prioridad número uno. Fundamental. Segundo, pensar en el tratamiento de la ansiedad como una estrategia dual. Benzos como rescate y SRS es como la base a largo plazo. Uno es para la emergencia, el otro para la prevención. De acuerdo. Tercero, para el TPT, aprender a reconocer ese cuarteto de síntomas. Reexperimentación, evitación, alteraciones del ánimo e hiperalerta. Son la firma del trastorno. Sí. Y cuarto, y este es un mandato casi ético, usar las benzodiazepinas con un respeto enorme, por el menor tiempo posible y siempre con una estrategia de salida. Es una síntesis perfecta de los puntos de acción. Y si me permites añadir una reflexión final. Adelante. Todo este material nos confronta con el gran desafío del médico de primer contacto, el equilibrio, el arte de ofrecer un alivio inmediato a alguien que está sufriendo intensamente sin crear un problema mayor a futuro. Como la dependencia. Exacto. La verdadera maestría no reside solo en saber qué fármaco dar en la crisis, sino en tener la habilidad y la paciencia para explicarle al paciente por qué ese alivio rápido no es la solución y guiarlo hacia terapias más sostenibles. Ese diálogo, esa alianza terapéutica, es probablemente la herramienta más potente que tenemos.